El día 26, los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung vieron el documental Brillante Historia de la Potencia de la Juventud en la Casa Cultural 25 de Abril de Pyongyang, junto con Choi Ryong-hae, vicepresidente, y otros directivos del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. El documental muestra con emoción la historia de dirección del movimiento juvenil de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, quienes por primera vez en la historia concibieron la idea de aprecio a los jóvenes y crearon el ejemplo de talla universal en la resolución del problema juvenil para así abrillantar nuestro país como potencia de la juventud sin par en el mundo.